Yo, ¿me escuchas? Son las temáticas desde el arte abstracto. Aquí vamos, vamos. Otra vez, tratando de tocar el cielo. Otra vez, haciendo esto de vez en cuando. No necesito nada más, simplemente hago esto por necesidad. Querer salir de la rutina que me encierra, que me trastorna, que no me deja ver las cosas. Soñar, disfrutar la claridad, hacer las cosas con total naturalidad. Vamos, mira, doy vuelta ahora lo que pasa a diario. Hay tantas cosas de las que poder hablar en esta vida extraña. Las gentes todo me sabe nada. Yo quiero vivir de reflexiones profundas sin interrupciones. Si no resulta la primera, no me rendiré jamás así. Me queda mucha cuerda. Algunos luchan, otros no. Algunos solo alaban, yo no gano ni pierdo nada. Simplemente hago mierda abstracta. Es difícil dedicarse a alguna cosa y te respeten por esta. El respeto se gana a golpes, según imbéciles me dan lo mismo. Yo sigo en esto, con un plan acérrimo al silencio. Nunca me detendrán. Que quede claro, yo. Yo sigo soñando despierto, tratando de cumplir mis sueños. Como el labrador que cultiva los frutos de sol a sol, sentado en este árbol buscando inspiración. Son las temáticas del arte abstracto. No me desespero, sé que vienen tiempos buenos, tiempos en que la frivolidad perecerá. Proyectos y más proyectos que no se cumplirán, pues ya estamos hartos de ver lo mismo. ¿Quién lo dice? Son las temáticas del viento abstracto que fluyen sin parar. He llegado hasta aquí con un plan. Eso sí. Son las temáticas del viento abstracto que fluyen sin parar. He llegado hasta aquí con un plan. Yo, ¿creíste que me iba? Así. Yo vengo con mi mierda desde lo más alto, improvisando. ¿Quién soy yo? Soy el viento abstracto. Yo, desde la mierda pura aquí, revolución. Yo, viento abstracto, ¿cómo no yo? ¿Cómo no yo? Viento abstracto, ¿cómo no yo? ¿Cómo no? Yeah.